Al mismo tiempo que el gobierno paranarco, contrabandista, corrupto, antinacional y antipopular del desaprensivo gángster Murmullo, el dañino Medina, el que ha hipotecado el país tomando como línea maestra coger préstamos en la banca internacional, como emitiendo bonos que son pagarés cuyos montos se emplean para tapar los hoyos del presupuesto, como a la vez para que el poder ejecutivo del gobierno saque su comisión, a lo que hay que sumarle los contratos bajo la modalidad de que el sector privado o individual aporte de su peculio para empezar o dinamizar la obra de la contrata, bajo la promesa de que el gobierno le resarce después. Esta modalidad, junto a las cubicaciones hechas y no pagadas por el gobierno, hace una deuda particular de miles de millones. Se acentúa una peligrosa parálisis financiera que escasea y vuelve más lenta la circulación del dinero. La prima del dólar sigue en su tendencia alcista rumbo al 51-1, lo que encarece más todos los artículos que concurren al mercado, y las perspectivas del precio del petróleo no son halagadoras, puesto que la crisis por el conflicto Estados Unidos-Irán puede provocar situaciones tales que por cada 10 dólares que aumente el barril de petróleo crudo, el país tiene que aportar cientos de millones de dólares extra. Todo da a entender que se puede estar viviendo un momento de antesala de una crisis que dañe la macroeconomía, y esto con todas sus secuelas. El turismo sufre las consecuencias de la falta de calidad del mismo. Y como el escenario nacional del turismo gira alrededor de los vicios, de la corrupción social, de la prostitución, el narcotráfico y sus consumos, lo mismo que las bebidas alcohólicas incluidas en los paquetes turísticos y que es de muy mala calidad, tratándose de una vorágine de miserias humanas, los escándalos y episodios de muerte por la ingesta de drogas de todo tipo y sus efectos, impera un ambiente que permite propagar rumores falsos sobre los hechos trágicos reales que tiene al desgobierno en vilo y desasosiego permanente. Como si todo esto fuera poco, está la situación en desarrollo de la campaña represiva de abusos y atropellos de los diversos sectores sociales por parte de la Policía Nacional, de SUDICRIM y la Dirección Nacional de Control de Drogas, los que cometen tropelías de todo tipo, haciendo groseras ostentaciones de desprecio a las normativas legales establecidas en los códigos. La policía y sus sicarios apresan y golpean a los ciudadanos. Se jactan en forma depravada de que los fiscales del Ministerio Público no aparecen y por eso dicen, actuamos sin ellos. Las golpizas y maltratos inhumanos y violatorios de los derechos ciudadanos que ampara la Constitución de parte de los matones, delincuentes uniformados y rateros, moralmente descalificados, dada su naturaleza de antisociales, están a la orden del día. Lo que son la pareja de generales de horca y cuchillo, Neyaldrin Bautista Almonte y el carnicero Pablo Pujols, un verdadero psicópata y cavernarios ambos, gustan de hacer de gatica de María Ramos en lo de llevar a cabo golpizas a los arbitrariamente apresados sin ningún respeto por las normas jurídicas al respecto, y precisamente a los que reclaman la presencia del personal fiscal, recordándoles que su apresamiento en tales condiciones o parecidas solo son legales en caso de apresamiento en flagrante delito, a esos los esbirros y matones del DICRIM, por ejemplo, sus agentes como el teniente Gutiérrez, el viejo de León, de la banda de matones de José Pimentel, aquel criminal de la dictadura de Trujillo que sembró de cadáveres el país, pero particularmente San Cristóbal, como Terrero que se jacta de su parentesco con el asesino y torturador de la 40 Manota, lo acusan de faltarle al respeto a su persona, a la ropa que casi nunca se corresponde con el uniforme, y se cimbrean profiriendo amenazas e insultos soeces sobre sus víctimas, provocándolos y luego acusando de que fue amenazado de muerte por este o aquel detenido. Esos criminales y delincuentes reclutados en las filas del Escuadrón de la Muerte Nacional, que es la policía, cuyo cabecilla Neyaldrin Bautista Almonte y su brazo derecho Pablo Pujols fueron puntales de la manipulación y trama de ocultamiento de que David Ortiz, todas sus actividades que despliega, es dentro del mundo del narcotráfico y los negocios complementarios de este renglón del tráfico y consumo de estupefacientes, como son los negocios turbios de los carros de lujo robados en el exterior y vendidos aquí con toda impunidad y protección. Se trata del mismo guión del cártel bien conocido de David Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, y es por eso que David Ortiz recluta a las hijas de Milton Peláez para que operen su fundación. Lo de que no fue contra David Ortiz el atentado, sino contra el tal David Fernández, reconocido ampón y traficante, que es carne y uña de David Ortiz, es una coartada fallida, que además de evidenciar el carácter de sicarios mayores de Neyaldrin Bautista Almonte y de Pablo Pujols, dejó al desnudo la condición de cáfila carroñera del flamante Jan Alain Rodríguez Sánchez, o Pánfilo Ganso, dada la incertidumbre y el desconcierto que refleja en su inexpresivo rostro de evidentes rasgos de patología escabrosa. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.